música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pueblo, pues estamos aquí en otra emisión más de Música Híbrida. La verdad es que, bueno, como siempre estamos muy contentos de traer a nuevos proyectos. Y hoy tenemos otro proyecto relacionado con el hip hop, con toda esta cultura del rap. Y bueno, me gustaría que te presentaras para que la gente y nuestro pueblo empiece a ubicarte. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que nos están escuchando? Mi nombre es Erika González, artísticamente mi nombre es Juaca. Y bueno, estamos aquí con Música Híbrida para platicar un poco acerca de los proyectos y de lo que he hecho un poco como rapera en estos años que llevo en la escena. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Y bueno, y para comenzar, pues yo creo que nos vamos con el primer tema de este EP, que de este realmente este nuevo EP que está recién salido del horno, por decirlo de alguna forma. Y vamos con Intro CA o Intro CA. Es Intro Secuace Salón, que es el nombre de mi disco. Y bueno, pues más que nada en este pequeño fragmento de versos, pues les doy como la bienvenida a lo que es mi disco. Les hablo un poco de lo que siento al hacer el rap. Y Secuace Salón es el nombre de mi disco. Secuaces porque de repente todos tenemos personas que son como nuestros aliados, nuestros secuaces, la gente que siempre nos está apoyando. Y Alon, porque pues de repente no tenemos a nadie, ¿no? Entonces este disco fue un poco de eso. Tuve apoyo de mucha gente, de repente pues no veía a nadie al lado. Entonces fue una mezcla como de momentos de mucho apoyo, de momentos donde no había nadie. Y finalmente pues se dio así este nombre, Secuaces Alon. Pues bueno, pues les dejamos con esto y regresamos en un rato. Regresamos aquí a Música Híbrida, estamos aquí con Juaca. Y bueno, la primera pregunta para empezar a charlar, Juaca, ¿quién eres? Bueno, como lo decía hace rato, mi nombre es Erika González. Como persona fuera de la escena del rap, estudié la licenciatura en gastronomía. Actualmente me encuentro trabajando como cocinera. y fuera de lo que es eso, pues ya incursionando en el ámbito del rap. Soy una persona que lleva haciendo 10 años este tipo de música. Y bueno, pues yo empecé a la edad de 14 años a escribir. A los 15 años me subí por primera vez a una tarima. Me acuerdo muy bien que fue en Tultitlán. Y bueno, la primera vez que yo pisé una tarima, yo supe que de verdad no quería dejar esto, que era mi vida. No sé si totalmente no, porque también soy una persona que tiene otras ocupaciones, pero sí es un hecho que yo no podría dejar de hacer rap así porque sí, ¿no? Y dedicarme como simplemente a otras actividades. O sea, en realidad sí es algo que me apasiona bastante. Y bueno, dentro de la escena estoy actualmente colaborando con un grupo que se llama Poesía de Mente. Ese grupo lo tengo con mi hermano, su nombre como MC es Joma. Y con él he sacado algunas maquetas. Con él es con la persona que me he ido a más eventos, que hemos estado más movidos aquí dentro de lo que es la República Mexicana, más por el Estado de México. Hemos tenido la oportunidad de tocar en otros estados y pues afortunadamente siento que siempre la respuesta de la gente ha sido muy buena, me siento en muy buena mancuerna con él, cada quien está trabajando sus proyectos ahorita por separado y también estoy siendo parte de un colectivo que se llama Mujeres Trabajando. En este colectivo incursionan otras raperas, otras chicas que también están como expuestas a transmitir sus emociones y sus sentimientos por medio del graffiti, por medio de los beats, por medio de otras expresiones de artes que implican lo que es el hip hop. Cuéntanos un poquito acerca de toda esta escena que conociste de adolescente y cómo fue tu primera rola que hiciste, tu primer rap, digamos. Bueno, pues incursionar pues no fue fácil porque yo recuerdo que pues no sabía quién hacía rap, entonces yo me salí como a buscar raperos ahí por la colonia. Y los que me encontré pues no eran así como tan buena gente, ¿no? O sea, no eran así como de sí, ven, te vamos a rapear, o sea, como que sí te hacían un poco, ahorita ya no se ve eso, y yo siento que ahorita las personas de sexo femenino que están haciendo rap pues tienen un apoyo así bastante grande a comparación de como se tenía antes, y eso se me hace muy padre porque finalmente yo siento que la mente ya se va abriendo un poco más, y yo creo que también no es como el sentido de hacerte menos, porque yo siento que a veces las chicas cuando ponen en sus rolas es que soy mujer y también puedo rapear, o sea, yo siento que no hace falta como decirlo. Finalmente, claro que lo puedes hacer y claro que puedes rapear y simplemente rapea, o sea, no tienes por qué decirle a las personas de que por ser mujer pues puedes hacerlo simplemente. Entonces, pues mi primer contacto en ese sentido pues no fue como tan bueno, porque sí existía así como cierto machismo. Pero no fue tampoco que durara años, ¿no? O sea, yo creo que fue como al principio nada más, ¿no? Así como para dejar entrar tal vez alguien ajeno, ¿no? La escena era muy chica, entonces como que todos, se ha visto siempre en el rap que todos queremos ser el mejor. Y pues mi primera canción fue, recuerdo que fue una canción que se llamaba Sociedad Falsa. Entonces ahí hablábamos acerca, yo rapeaba con otros dos chicos de por mi casa, y hablábamos así como acerca de lo que visualizábamos, así como del entorno y así. Me acuerdo que hace poco la escuché y me dio bastante pena ajena escucharla porque ni siquiera era una rola. Igual la letra me gusta, ¿no? Para la edad que tenía siento que sí escribí cosas coherentes y cosas que hasta la fecha sigo pensando. Pero en cuanto a los ritmos y cosas así, pues parecía que estaba recitando, no sé. Fue algo así bastante raro. Y de ahí pues ya salieron más canciones, eventos y pues uy, un montón de historias, ¿no? Así bien chidas que me ha dejado lo que es estar dentro de esto. ¿Qué tan fácil es estar creando letras? Algo que he visto del hip hop es el lenguaje, lo verbal, como una forma de expresión y también la cuestión rítmica. ¿Qué tan fácil es utilizar el lenguaje, sobre todo en español, para hacer tu propio material? Pues más bien yo siento que es como un momento de inspiración. A mí en general cuando, no sé, cuando me presionan para hacer como una canción no fluyo bien. Tal vez la pueda hacer y se me hace muy difícil como sacar una canción en el momento de que, ay, aquí está un beat, escribe, porque aparte a mí me gusta pues sí como escribir sola, como dedicar mi tiempo, o sea, dedicar y enfocar bien mis sentimientos. Yo siento que sí es como una cuestión de que es 100% inspiración. No, en lo personal no se me hace como fácil crear algo bajo presión. O sea, siempre es como tomarte tu tiempo y a veces es como más una cuestión de sentimiento. O sea, cuando sientes las cosas y sobre todo cuando un beat te inspira, porque yo trabajé este disco con un chico que se llama Segel, la mayoría de los tracks son de él, es un chico de Villagrán, Guanajuato, y de verdad yo había escuchado como otros beats, pero no me transmitían esa emoción para crear el tema. Y cuando escuché el beat de él, uno, escuché otro beat, otro, y después, oye, dame más beats, dame tú más beats porque tú tienes como esa esencia de la música o de lo que yo espero de un beat. Las escuché y dije, no, no inventes, o sea, de verdad, era una emoción bien grande estar rapeando sobre un beat de él, o sea, y hasta la fecha yo creo que es como la persona que más me ha inspirado a escribir bajo sus ritmos. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos entrevistando a Joaca y vamos con la siguiente rola, ¿qué les parece? Que se llama Ey, y recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y les dejamos con esto. Desde este momento hablemos claro con descaro. Directo en el caso, no crean con la boca, crean sexo. Le saben de su hueso lejos, paliza perros. Que no miran mi talento, solo cuerpo ellos son. En serio me reservo tu amiga la revista. Perdona periodista, esa misma que tacha mis acciones de patrañas. No da cara a la puta que me odia cuando caga. Posdata, no saludo, perras baratas. Sale indirecta de vuestra cobardía, es otro día. Tiran chicas podridas buscando riña. Tiran y tiran con el face, tienen osadía. De frente su brillo tibio pasa solo a ser añico. Triscar de pánico, hablar el sátiro. Soy el asunto que ocupa tus minutos más cálidos. La piedra en tus zapatos, la morra que maldicen. Ellos dicen que soy farsante, como el estar de mi bonanza en grande. Este gran encanto sí que te causa llanto. Un placer callarles con clase de la calle. Mi base, tu trance, tu cáncer, mi sangre. Este gran encanto sí que te causa llanto. Un placer callarles con clase de la calle. Mi base, tu trance, tu cáncer, mi sangre. Llevo cabezas en campana, fuerza tiránica. En rato tu puedo ser fantástica, más que simpática. Ni tan buena ni tan pendeja, pero espero que comprendas que eres fuerza, persevera, el tiburón vuela en marea muerta. Te digo frena, soy motivo de detritos. A mí loquitos no me quito, de metros a kilómetros con Cristo. Simón que crucifico mitos de tantos viejos ardidos. Voy en vivo sin quemar ni torso ni kilos, son micros con brillo. Este gran encanto sí que te causa llanto. Un placer callarles con clase de la calle. Mi base, tu trance, tu cáncer, mi sangre. Este gran encanto sí que te causa llanto. Un placer callarles con clase de la calle. Mi base, tu cáncer, mi sangre. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos muy contentos, estamos viendo aquí cómo almuerza Joaca. Entonces, ¿por qué el nombre de Joaca? A ver. Bueno, Joaca es un apodo que tengo desde la secundaria. Y bueno, prácticamente yo me puse este apodo porque me gusta mucho lo que es el nombre de Joaquín. No porque se escuche bien o mal, sino por el significado que tiene. Joaquín significa ser con firmeza, ser un ser con fortaleza, con firmeza. Y finalmente era lo que yo quería ser dentro de la escena del rap y en mi vida, ¿no? Ser así como una persona firme, que siempre estuviera bien cimentada en lo que quería. Y por eso nació el nombre de Joaca. Ahora, ¿qué onda con el rol de la mujer en el hip hop? Pues yo creo que últimamente sí se ha visto más apoyo. Yo siento que ya salieron nuevos talentos, que ya hay muchas chicas incursionadas en diferentes ámbitos, no solo como tal cual MCs o raperas, sino también grafiteras. También podemos ver a las chicas que hacen break. Hay DJs, no conozco muchas DJs, pero sí hay como chicas que también están expuestas a eso como del vinil y de estar creando sus ritmos. Yo creo que el rol de la mujer dentro del rap pues ya es como cualquier otro rol en cualquier situación de la sociedad. Tal vez no sean muchas a comparación de los hombres, pero yo siento que ya hay un respeto. Yo ya siento que cualquier chica puede subirse a una tarima y hacer lo que le gusta hacer. Eso sí, que no cualquiera lo podría hacer bien, ¿no? Porque a veces yo siento que la mujer dentro del rap, o al menos a mí me tocó, que sí reclamaban mucho como su hecho de que soy mujer y como soy mujer, volteame a ver porque soy mujer y lo puedo hacer bien. O sea, yo siento que de repente las chicas sí se sobrevaloraban demasiado por ser del sexo femenino y estar dentro de una cultura que la mayoría son hombres. Finalmente, pues es lo mismo, ¿no? Solamente que tú eres mujer, el otro es hombre, tienen diferentes ideas, exponen diferente las cosas, ven, no sé, el entorno de un punto de vista diferente. Pero es totalmente lo mismo, o sea, al final de cuentas, si haces buen o mal rap, no, la gente lo de menos ve es que si eres mujer o hombre. Al final de cuentas, tú tienes que demostrar que eres buen artista y punto. Y en eso de las escenas, ¿cómo se ha dado aquí en México? ¿Cómo se ha desarrollado? Tú que lo has vivido ya en estos cerca de 10 años que has estado en este género de música. Yo realmente nunca en estos 10 años me he metido así como tan de lleno así al rap, porque siempre he estado así como ocupada con otras actividades. Lo que yo he llegado a hacer es pues ir a muchos eventos, estar creando canciones y cosas así. Lo que sí veo es que últimamente, por ejemplo, ciertas televisoras grandes ya voltean a ver más al rap. No sé si realmente con el afán de apoyar la escena o con el afán de pues crear más rating hacia sus programas, ¿no? En este caso te estoy hablando de una de las televisoras más grandes que últimamente se ha visto mucho que jalan raperos. Y pues no sé realmente cuál sea la intención de este tipo de programas de llevarle a la gente este tipo de música. Yo veo que sí están volteando a ver un poco más el rap, he visto que personas ajenas a esto se están interesando. No sé con qué afán lo hagan, pero bueno, finalmente si la gente lo puede conocer un poco más, pues vamos a esperar que este tipo de intenciones pues sea válido y que realmente haga crecer esta escena, que a veces sí lo veo un poco extraño porque como que de repente hay eventos muy buenos, así eventos muy grandes y de repente, al menos en los que me ha tocado a mí ir las últimas veces, sí es como si fuese casi empezando a rapear y como que la gente apenas empezara a conocerlo. O sea, son eventos que no se tiene mucha organización, son eventos que no hay buen audio y pues no sé, a veces sí decepciona un poco llegar a un evento y no tener al menos como el micrófono bien o tu sonido bien. A veces siento que aquí en México no se cuidan ese tipo de cosas y si se cuidan es más como que, ah, viene a rapear el extranjero, vamos a cuidar su audio, viene a rapear fulanito de tal lado, tenemos que hacer que suene muy bien y pues a veces a los raperos de aquí no los hacen sonar con la calidad que debiera. Digo, finalmente pues si eres malo, pues aunque tengas el mejor sonido vas a sonar mal, pero pues no se cuida mucho ese detalle de realmente darle una importancia a lo que está creando el artista en una tarima, a veces por parte de los organizadores. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con nuestra siguiente rola que se llama Mimo Deshonesto. Entonces los dejamos con esto. Recuerden que estamos con Joaca y regresamos en un ratito. El terreno de tu cuerpo, sin que mi gato ateste ese asco interno. Aprendí y provoqué celos sin incitar amor previo. Mimo deshonesto, individuo sin respeto. Yo no lamento, le hemos pasado muy bien. Solo no esperes que te llame después. Soy efusiva, pasional de naturaleza. Rendición extrema a tu piel selecta. No desorbites, algo por mí sientes. Ya por fin es viernes, no vuelvo a redes. Ya no existen fieles, un amor por siempre no habita. En mi mente infrecuente, en mí me imaginaba el dogma, poder compartir tu bramido y mi líbido tan encendido. Una vez amé y fue lo mismo, me aburro, me para el sucio cinismo. Y chico, no planifico hijos. He tenido más novios que tus juramentos conmigo. He sido la quimera para consorte perfecta. Luego se quejan de que no soy tan tierna. Lucir mi faceta en jeta representa una ausencia. Solo piernas abiertas, salamería hueca. Miradas de lujuria sin amor, de premura. El pernoctar por oscuras, el modelo de locura. La sujeción a la vulva, nigromancia sucia. Tan fácil que es que te tachen de piruja. Ellos sí pueden incrustar su sexualidad sin entender amar, nosotras somos presa. La moral en general no es equitativa. Algo en mi vida dicta que para enamorarse se necesitan más que simples ganas. Y son esas mismas las que hoy me faltan. Escucharás en mi boca, entre mofa y mofa, palabras hermosas. No sé cuándo fue que cambió la cosa, en qué momento dejé de soñar entre las horas. Ahora falta importa si un mes celas, porque aquellas pedas me ayudaron mis barreras. Revelo en estas letras que a todas mis parejas las incité al llanto. Unos datos me llamaron, una caprichosa loca, de espejo está bien sorda. Te quedarás tan sola cuidando plantas cortas. Ofensas en mi contra, buscas gloria, besas esas bocas amándome a mí, no otras, yeah. Dedicado para ti, para ellas, para todas aquellas que han puesto barreras al sentirse decepcionadas. Es tan solo una historia como tantas. Esto es Juaca sonando en las bocinas. Es el 2013, ya sabes, desde Skyflow Producciones. Bien, bien. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que después de una intensa lluvia, de días fríos, ahorita estamos disfrutando un poco del solecito que salió aquí en el centro. Hoy estamos aquí muy cerca de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que la verdad es un lugar muy bonito. Y bueno, pasando al tema de las pandillas, de las clicas, ¿qué onda ahí en la colonia donde vives? Pues yo realmente nunca conocí tanto como una pandilla o un colectivo de mafiosos, ¿no? Se hablaba mucho de que tenías que tener cuidado y cosas así. Finalmente en mi colonia a veces sí me tocaba ver como ciertas cosas fuertes, pero yo creo que no le tomaba tanta importancia porque finalmente yo también me juntaba con gente que salías a echar la chela a la banqueta, que de repente así veías que era tu bolita, la bolita del frente, en la otra esquina de la otra bolita, y era así como, no sé, de repente sí era bastante impresionante visualmente ver tantas bolitas de gente, ¿no? Digo, nosotros éramos los más tranquilos con una chela, ¿no? Pero pues ya veías de repente a la gente con piedra, mona, entonces, pues, no sé, sí estaba bastante delicado el asunto, pero pues ahorita ya está muy tranquilo y finalmente pues uno se acostumbra a vivir en cierto tipo de colonias y ya ahorita en el DF que no puede estar peligroso, ¿no? O sea, ahorita porque, por ejemplo, aquí en el centro, pues lo han remodelado, le han hecho como cambios así de años recientes. Pero yo sí me acuerdo que mis papás me decían que por el centro hace algunos años, pues no era como muy seguro caminar. Y ahorita ya es común que veas a todos los chavos acá echando su resmadre aquí, ¿no? Sí. Ahora, regresando un poquito a la cuestión musical, nos hablabas de este apoyo que se da con los beats. A ver, explícanos un poquito más, así un poco más amplio, ¿qué significa eso? Porque también habrá gente que nos escucha y que no está como muy empapado de estos temas y de estas palabras que se utilizan en el argot del hip hop, ¿no? O en esta cultura que estamos viendo hoy contigo. Bueno, los beats son la música que crea el beatmaker, el productor. Los beats son los ritmos, los sampleos, las baterías, el bombo, la caja, todo lo que este creador de música expone para que el rapero pueda exponer sus rimas ahí. Casi siempre, o al menos a lo que llevo entendido, es que siempre el rap es de cuatro tiempos, que yo hace rato de camino te venía contando que yo no entendía muy bien eso de los cuatro tiempos. Para mí eran 8, 10, 12, me daba igual, no sé, como que yo seguía la música con una idea muy diferente tal vez a de lo que era en realmente el ritmo, ¿no? Y pues los beats es eso, prácticamente la musicalización del proyecto. ¿Y cómo le pides o cómo se te ocurre entablar y mezclar todos estos beats con tus letras? ¿Qué te surge primero? Pues primero cuando escucho un beat, lo primero que se me viene a la mente, bueno, es que no es algo que se venga a la mente, más bien es como que sientes la emoción en el pecho, al menos a mí me pasa así, que estoy así como escuchando la música y luego empiezo a sentir y luego empiezo a decir, ah, esta canción me inspira para esto, esta canción me inspira para el otro. Entonces es más bien como el sentimiento que te transmite la música. Y a veces sí se llega a dar como eso de, oye, hazme un beat que sea así y así y que hable de tal cosa. Pero pues finalmente la mayoría de las canciones pues me ha fluido de una manera bastante buena. Y no sé, el beat es como la pauta para que la persona, para que el rapero cree y sepa realmente inspirarse de acuerdo a un ritmo musical. ¿Cuáles son los temas más recurrentes? ¿Cuáles son los temas más recurrentes a los que tú haces con tus propias letras? Pues mira, yo desde que empecé a rapear, me guié más por hacer rap de competición, ¿no? Así como más de yo soy la mejor y tú no, y cosas así, cuando yo empezaba a rapear. Y todavía lo sigo haciendo, todavía en este disco saqué canciones así que hablaban de competencia. Pero también llegó un momento en que sí necesitaba más expresar como cosas que yo sentía como persona, experiencias de vida, situaciones que habían pasado en la vida. Y yo sí tuve más como esa necesidad de ya exponer más mi esencia como Erika y no tanto como Juaca. Ahora bien, en este sentido, digamos, una canción que sería clásica sería Mi Destino, en ese sentido, que habla de ti. Sí, esa canción la escribí en un momento que necesitaba como poner varias ideas en claro, que sí necesitaba como sacar ciertas cosas y finalmente pues era un momento en el que no sabía para dónde caminar, ¿no? Que volteaba para la derecha, todo mal, volteaba para la izquierda, todo mal, para arriba, para abajo, como que no tenía bien cimentado hacia dónde quería ir. Y pues al final de cuentas con esta canción llegué a la conclusión de que pues finalmente no vale tanto la pena preocuparse por algo, porque pues nadie sabe, ¿no? O sea, todos tenemos un camino irreconocible, o sea, podemos ser personas talentosas ahorita, podemos tener todo y puede cambiar, así como ahorita puede ser tal vez muy desdichado, pero el día de mañana no lo vas a hacer. O sea, realmente pues nadie sabe lo que le va a deparar el día de mañana. Entonces, pues sí, el coro dice, irreconocible es mi destino, desconocido es el camino. No creo que valga la pena preocuparse por algo que ni siquiera sabes cómo va a venir. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y precisamente para dar el ejemplo de lo que estamos hablando, pues vamos a dejarlos precisamente con esta canción que se llama Mi Destino y regresamos en un momento. Y música en mis oídos, hermano. Mi fórmula no es secreta, es el sacrificio diario. Tu felicidad total no depende de la mía. Vivo con las marañas que me duelen desde niña. Te sugiero más white y menos negro. La misión de hoy solo recordar lo bueno. El celaje en mi cabeza tras la borrasca que espera. Aprendí apenas que he nacido sin cadenas. Que si intentas ponerlas, te encomienda romperlas. Mi cerebro se quebró, pero entienda el corazón. Bro, el sexo sin condón se protege con amor. Y yo plena carcajada, si hoy no sonrío que me camine las arañas. Es ilógico evadir eso de lóbito, pero no es atónito, cómprete crónico, sin código ni regla, no mal impuesto. Imita la demanda, una chica tierna, les confunde mientras una canalla se libera. Soy la luz. nube que va merodeando sin más, en memoria sin paz. Ya pretendo escapar de la zozobra, que nada borra y que todo me cobra. Ay, ay, ay. Irreconocible es mi destino, desconocido es el camino que he aprendido y lo he vivido. Desconocido es mi destino, irreconocible es mi destino, desconocido es el camino que he aprendido y lo he vivido. Desconocido es mi destino. Compa, a veces esta vida cambia, mi igual lo sin ninguna farsa. Ya cansada de machas, mi labor tacharlas, echarlas con ese Dios que de mí no se marcha. Sin mirar a quién he buscado hacer el bien, siempre di mi ciencia y la imagen tan rapera y decía yeah. La vida se juega como tú lo quieras, mamá de mí que esperas, mamá de mí que esperas, sabes que te amo. Nunca me creí una persona perfecta, pero no me venga con el cuento de que soy una mierda. Errores como cualquiera, virtudes todas las que maneja cualquier tipo de vieja. Sé lo que es la honra, no le miento, yo también he consumido droga. Qué tristeza se siente cuando nadie te apoya. Ellos se van, te dejan tan sola. Manecillas acuchillan tus horas, estás en la fosa. Por enésima vez llego, me presento, desaparezco del escenario para cumplir otro reto. Que dónde he estado, disputado contra de mí, yo no me he ganado. Pero dime y vamos, el llanto no siempre cura los malos ratos. Quien habla mal de Dios es porque nos ha perdonado. Yo también le he dicho que es un gran cabrón de mierda y veme, él aún así no me deja. Oh, oh, oh, oh, hip hop, desde la infancia, hip hop, hasta que nos cargue la chingada. Sónico. Irreconocible es mi destino, desconocido es el camino que he aprendido y lo he vivido. Desconocido es mi destino, irreconocible es mi destino, desconocido es el camino que he aprendido y lo he vivido. Desconocido es mi destino. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Ya aquí llegó Anaí, amiga de Joaca, que ya aquí está acompañando la entrevista. Y bueno, estábamos platicando acerca de sus tesis aquí de gastronomía, que también suenan unos temas muy interesantes. Pero bueno, quiero preguntarte algo acerca de qué onda con la justicia en México. Pues, la canción de Culpable, precisamente, habla un poco de la injusticia que yo vi en cuanto al tema de personas que condenan injustamente para estar en un reclusorio, así como personas que merecen estar ahí y a la víctima le ponen mil trabas. Yo creo que en esta canción intenté reflejar lo que era la injusticia dentro del sistema judicial, el sistema pues de business, ¿no? Prácticamente dicen que la cárcel es el hotel más caro del mundo. Y sí lo creo, porque tanto como estar afuera como estar adentro, se me hace algo tan impresionante. Simplemente para pagar las visitas dentro de esto fácil, tenías que tener $1,000 para pasar a ver a tu familiar o tu amigo. Entonces sí, se me hace simplemente en ese ámbito, ¿no? O sea, sabemos todas las injusticias que maneja lo que es el país, pero al menos esta canción pues trató de hablar un poco de eso. Y no sé cómo manifestarte en realidad la injusticia en general dentro del país, porque es bastante. O sea, volteamos a ver cosas o simplemente vete a caminar 2 pasos ahí al Zócalo y van a estar los maestros protestando. Y pues no sé, o sea, sinceramente a veces es por eso que en lo personal prefiero crear música, ¿no? Para olvidarme un poco de lo que pasa afuera. Y no es que no esté consciente, no es que no le tome la importancia, pero realmente yo creo que es muy difícil que al menos yo como persona pueda cambiar algo dentro de este país. ¿La gente estará cansada también de esta supuesta justicia? Yo creo que también pues se ha llegado un poco como al punto de una resignación social. Yo creo que también pues finalmente tú puedes marchar, tú puedes protestar, tú puedes decir mil cosas, tú tienes el derecho de ejercer tu inconformidad, ¿no?, en las calles. Pero si lo vemos de un punto de vista frío, pues puedes gastarte las plantas de los pies haciendo 10,000 marchas, pero los de arriba nunca te van a escuchar y nunca van a cambiar las cosas. Puedes gastarte la voz gritando que Peña Nieto muere y que Salinas de Gortari no, y cosas así, pero realmente, ¿qué cambias? No cambias nada. Igual te haces presente y sí, estás en tu derecho de protestarlo, pero pues si lo vemos de un punto de vista frío y triste, en realidad no estás incursionando hacia un positivismo dentro de esta sociedad, solamente estás gastándote tu tiempo, tu dinero, porque mucha gente dice, pues sí, pero es que por eso la gente ya no protesta, porque ya nos conformamos. No es que te conformes, finalmente yo creo que sí, ya llegó un punto de resignación social y que cada quien vive como puede y como quiere. Más que bien como puede, ¿no? Como puede vivir con su dinero, sea poco, sea mucho. Finalmente, aunque tengas mucho o poco, pues el dinero nunca te va a durar. ¿A quién te gustaría ver encerrado en una cárcel? A nadie, sinceramente. Yo creo que es como más bien el remordimiento que a veces puede cometer la gente por hacer cierto tipo de injusticias. La cárcel es como un medio que la sociedad utiliza como para tener a la gente buena y mala separada, ¿no? Pero lo más triste es que esas cárceles están ocupadas por personas en su mayoría inocentes. O sea que yo creo que todo sí está como al revés en este país a veces. Bueno, ya con eso nos dijo quién debería estar en las cárceles, creo. Pero en fin, pues vamos precisamente con esta canción que se llama Culpable, que me parece una letra bastante interesante porque es como de las más duras que tiene. Pero bueno, vamos con esto y regresamos en un rato. No puede ser, no puede ser que atrás de las rejas te veo. Y no sé por qué tú caes otra vez, si es verdad lo que comentan los reos. Mataste a mi freno, robaste a aquel, el que viene a acusarte de hacerlo. Dice que fue un men con la misma tez que responde al nombre de Alfredo. Como tú, como él, como todos, tengo historia en el lodo, vida con cuca, marihuana. Recuerdo con nostalgia la valentía y su magia. Camina tras mi espalda, de frente te me espantas. Vale que también la libertad como mujer se pierde sin saber por qué se sacrifica padecer. Va por mis sueños, enfrenta la cara a esos que con armas y amenazas sacia sus deseos. Todos ellos cobardía de karma dura, cargan su armadura de locura que se esfuma cuando culpas. Quiero valentía que me inspira a dar la vida, que somita solo por hoy, para siempre su defensa de por vida. ¡No eres culpable! ¡No eres culpable! No queremos más llantos en esas cortes, les exijo soluciones, fuerte, fría, violadores, ladrones, ilusiones que se ponen y se imponen con caretas de matones, son cobardes los cabrones. Mi apoyo total a la justicia con propia mano, si no podemos con la ley evitarlo. La injusticia predomina, mueve plata y en la esquina vas o bastas tus derechos, si tienes con que la libre y digo bombo, bombo, yo digo bombo, bombo. Y podrá pasar la vida caminando entre mentiras, pero hay justicia divina y cuando llegue el tiempo dirán todos bombo, bombo. Yo digo bombo, bombo. Y a veces pasa en casa justificado por la mamá, defiende su derecho de mamarla al cabrón que su hija trauma. Fui testigo en físico de motivos de suicidio, da aquel grito infinito de víctimas sintiendo ese frío. Un instante y no habrá segundas partes. No exigas, no compares, no te estanques, no te marques. La cárcel no siempre se repleta de culpables. Un saludo a mis carnales que libraron la condena, ya sin deberla ni temerla. Ni siquiera las audiencias proliferan, la justicia vive enferma. Tanto guarro mierda con dinero en la cartera, tantos jueces en espera de la cuenta financiera. ¿Cuál es el problema del sistema que los tiene de cabeza, que los mira como perros sin correa? No me frenes, bro, solo me conozco yo. Te expresaré esa vida por ese duelo ser mejor. Si no voy, si no estoy, lo que soy se margina por hijos de puta con más poder en el sector que yo. El show me moví entre presos culeros y otros que no. Aprende a sonreír sin importar la situación. Subir ese escalón con esquinces en el corazón. Forjarme tu lección, la prueba de que existe Dios. Intentan y intentan tirarme, intentan tirarme, solo intentan. Dice predomina, mueve plata y en la esquina paso, pastas tus derechos y tienes con que la libre. Y digo bombo, hey. Yo digo bombo, hey. Podrá pasar la vida caminando entre mentiras, pero injusticia divina, y cuando llegue el tiempo dirán todos bombo, hey. Yo digo bombo, hey. Pido libertad para presos inocentes, reclamo la verdad de culpables con billete. Nada se edifica con mentiras mediodía, yo cargando el peso y el dolor de pasar a ser visita. Te lo digo en rima, te lo pido kila, guarda tu arma marica, ni le juegues con mi vida. Toda mi familia tiene 100 por libras, que te frota la paliza, tengo medios y las vías. Se fueron mis ganas en aquellas mañanas, resbalaba en mi cara una gota salada. La luna quebrada, la playa sin laguna, vela apagada, cicatriz. Es el alma, toda mi cara repleta de rabia. La anciana sin ganas espera llamada. Amenaza sin causa, me pone la pausa. Se arregla con lana, tan pobre y cansada. Se libran batallas por cada sentada. Bendiciones a Mayra, me siento honrada. Dedicado para José Luis, para Vic, para Alejandra, para mí ya fui. Yo no soy culpable, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué me quieren meter a mí? Eres yo no culpable. He hecho nada. No sé de lo que habla, yo no he hecho nada. No lo sé, la ley no vale. Yo no he hecho nada. Discúlpeme, juez, pero yo no he hecho nada. Yo soy inocente, yo no he hecho nada. No grites, debes estar en la reja. Quédate ahí, nunca vas a salir. ¡Tú eres culpable! Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, ya estamos casi por terminar, lamentablemente, siempre me quedo picado con todos esos proyectos nuevos, pero bueno, esperemos que les esté gustando este proyecto, que la verdad vale la pena escuchar. Su disco apenas salió, bueno, no sé, yo creo que este programa sale la siguiente semana, pero el disco tiene, si acaso, 3 semanas ya de haber sacado, de dar la primicia, entonces como que estamos estrenando disco aquí. Y bueno, vamos a hablar de precisamente cuáles fueron los pormenores de este EP o de este disco, ¿qué sería? Los pormenores en cuanto a mí fue que de repente nada me parecía que hacía bien, o sea, hacía una canción y decía, qué pinche fea está la letra, ya mejor me voy a dedicar a otra cosa, no sirvo como rapera. Y los pormenores en cuanto a trabajar con otras personas es que no siempre se toman la seriedad dentro del trabajo, a veces como que... No sé, yo creo que mucha gente cree que todavía vas a jugar a hacer rap, o que estás jugando a crear una canción, o que estás jugando a defender tu nombre dentro de la escena. Siempre va a existir una competición y siempre tienes que tener en cuenta que tienes que hacer las cosas no bien, sino excelente, al menos dentro de tus parámetros, ¿no? Y pues bien chistoso porque yo pisé no sé cuántos estudios, hubo gente que me apoyó mucho, pero por cuestiones de distancia pues yo ya no podía ir. Les agradezco mucho a todas esas personas que en algún momento... pues intentaron como darme el apoyo, pero no se dio, y hubo otras personas que pues de plano sí, no sé, no pudimos trabajar bien, no es que sean poco profesionales, simplemente las ideas o las intenciones del trabajo pues fueron distintas. Los pormenores pues también a veces la falta de dinero, porque al menos yo sí tuve que invertir en esto, como mucha gente lo hace, y a veces siento que la falta de moneda sí puede frenarte un poco la calidad de las cosas, porque yo digo que no falta quien te haga un paro, pero también bajo qué condiciones de calidad. Ahora, ¿en qué reditúa, por ejemplo, el que tú hayas lanzado tu disco por internet y de una forma gratuita? Pues reditúa en que hasta ahorita la gente que me ha escuchado pues tiene la oportunidad de conocerme un poco más. Reditúa también en que me siento muy, muy, muy feliz de ya llevar más de 600 descargas, 600 y poquitas, tampoco es que me vaya hasta las 700 hasta ahorita, ¿no? Pero yo me siento muy contenta de que al menos 600 personas ya están escuchando lo que estoy haciendo, y que esas personas pues al menos le digan a otra, mira, escucha a esta chica, rapea, y pues no sé, que se den la oportunidad de conocer mi música. O sea, para mí esa es como la mejor paga, de verdad, que luego me conecte así al Facebook, o que me hagan saber, oye, ya mejoraste bastante, oye, qué buen disco, de verdad, felicidades, he recibido hasta ahorita muy buenos comentarios, y les doy muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de descargarlo, de escucharlo, que les gusta, y también a las personas que en algún momento llegaran a hacer críticas constructivas de que no les gusta, también se los voy a agradecer, porque finalmente aquí no estás para que te alaben, sino para que te hagan mejorar y que la gente te exija más en tu trabajo. ¿Con quién compite Joaca? Pues antes yo me dedicaba mucho a hacer lo que es freestyle, batallas de hip hop. Competía contra otros raperos dentro de la escena. Eran improvisaciones, era cara a cara, hacer rimas de competición y pues que ganara el mejor. Unas veces me llegó a ir muy bien, otras veces muy mal. Pero tuve como la satisfacción de en algún momento ser la única mujer aquí en México que lo hizo. Y la verdad, esas experiencias me dejaron mucho porque era un ámbito totalmente de competición. Esa es una época que ya pasó. Actualmente pues compito contra mí porque quiero ser mejor, o sea, de verdad quiero crear cosas bastante buenas, que si este disco le gustó a la gente, el otro les encante, que después se apantallen, y esa es como mi intención, finalmente escucharme y algún día sonar como me imagino yo, o sea, tengo así como una idea de cómo quiero sonar, todavía no he logrado hacerlo como a mí me gustaría, pero la única competición que ahorita tengo es contra mí, contra ser mejor y hacer cosas mucho más fregonas. Tú como estudiante de gastronomía, ¿cómo aderezas tu música? Bueno, eso yo creo que depende del tema, porque a veces si comparo así como un poco lo que es la cocina con la música, pues no sé, si se te sala, pues no te lo tragas, ¿no? Y en esta cuestión de la música, igual cuando estás creando y metes a veces demasiadas cosas negativas en tu música, en cuanto a la vibra, por ejemplo, no sé, de quererte opacar a alguien, ¿no? Así como ese tipo de envidias. Finalmente yo siento que la envidia es la sal. O sea, porque cuando tienes envidia por el trabajo de los demás, ya estás salando totalmente tu persona, tu trayectoria, ya estás salando completamente lo que puedes crear por estarte fijando en la otra persona. O sea, más bien como que la sal llega para todos parejo y hay quien le pueda parecer rico escucharlo y hay quien lo va a detestar. Pero es una cuestión de gustos, al final de cuentas es como en la cocina, a mí me puede gustar de una forma, igual la música, habrá quien le guste lo mío, habrá quien lo deteste, habrá quien siga pensando que es malo y habrá quien ha pensado que ya he mejorado. ¿Presentaciones? Ahorita es lo que estaba platicando con mi hermano hace unos días, vamos a dejar lo que son un poco los eventos en vivo, porque pues los dos ya tenemos como un trabajo, entonces pues sí, es como, no sé si bueno decirlo o malo, vamos a dejar un poco lo que son los eventos en vivo, también porque no hemos visto eventos tan buenos últimamente, nos vamos a dedicar más a sacar videos, a sacar canciones, seguir creando música, pero sí nos vamos a tener que restringir un poco de la escena, ¿no? Digo, al menos que los eventos sean en un domingo a las 8 de la noche, que ya saliera yo de trabajar, pues con mucho gusto, ahí siempre vamos a estar haciendo rap. Finalmente esto no se deja de hacer, es algo que tiene que seguir y siempre vamos a buscar la forma de estar dentro de la escena. ¿Cómo te ubica la gente en los medios alternativos, en las redes sociales? Tengo a mi fanpage que es Joaca, J-O-A-K-A, solamente así con letras mayúsculas. Mi face personal, musical y de todo, porque antes sí tenía un face como de Erika González y una parte de Joaca, pero digo, totalmente es la misma persona, ¿no? O sea, hago lo mismo, es lo mismo, y lo dejé como Joaquita de Mente, Joaquita de MNT. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, no me queda más que agradecerte que me hayas tomado la entrevista, porque pues como que creo que cuando yo le comenté que quería entrevistarla, como que había un poco de desconfianza, porque pues no sabía ni quién era. Y bueno, pues ya le mandamos ahí todo el currículum de los programas que hemos hecho y creo que me agrada que haya estado aquí, la verdad, una charla amena, conocer también toda esta escena, que Música Híbrida, la verdad es que cada vez que entrevista a una persona se encuentra con una inmensidad detrás todavía, ¿no? Y estos proyectos nuevos de jóvenes que realmente me parece que hay que difundir y sobre todo presentar que la escena comercial no lo es todo, ¿no? Que hay una escena que se está empujando desde los lugares más subterráneos posibles del Distrito Federal y que la fuerza radica en esta creatividad y en este empuje que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, no sé qué quieras comentarle ya para terminar e irnos con dos rolas más, porque la verdad ya pasamos todo el EP completito Y a mí en lo personal me gustó mucho, sobre todo por estas, te digo, estos matices de música que utilizas. No es como un hip hop como ortodoxo, solamente de ritmos, sino con otros matices musicales. Y bueno, no sé qué quieras agregar y decirle a nuestro pueblo que nos está escuchando. Bueno, pues agradezco mucho la entrevista a ti, agradezco mucho también el tiempo que me brindaste para exponer mi material. Creo que sí hace falta como que a veces la gente fuera del rap sepa un poco más de lo que se crea dentro de esta cultura. Y pues no sé, ahorita uno de mis propósitos es que personas ajenas al rap lo escuchen. En mi intro lo digo, rap para el mundo, no solo para los raperos, que realmente la gente que pueda escucharme le guste. Y les agradezco mucho a las personas que ya han descargado el disco, a los que no lo han hecho, los invito a que lo descarguen. Si me mandan, no sé, un inbox por el Facebook, les paso el link de descarga. Y pues simplemente gracias y agradezco mucho a la vida por ponernos el rap. Agradezco mucho a las personas como tú que tienen el interés de incursionar más hacia, como tú lo dices, grupos que aún somos subterráneos a pesar de la trayectoria. No, pues muchas gracias. Al contrario, estamos muy agradecidos. Y bueno, nos despedimos aquí también de Anaí, que anda aquí acompañándonos un rato. Y bueno, los dejamos con dos rolas más que la verdad vienen bastante fuertes. Yo creo que primero vamos a poner la de Sometimes. Y después la de Quítate, que está bien rica, bien sabrosa y bastante rítmica y bastante dura. Así que Música Híbrida se despide por esta ocasión. Los dejamos con estas rolas y ya saben, en una semana más tenemos otro proyecto nuevo. Y bueno, esperemos que nos den like ahí en la página de Facebook. Soy Orlando Canseco y los dejamos con estas dos rolas. Muchas gracias. Aquí con Joaquita. ¡Bra! Rick produce. Solo espera que mi ritmo te toque. Soy un rocket, no pasas mi bloque. Enfoca 2002. Yo perturbaba el orden por los pasillos de la boca. Entre materias e histeria colectiva surgió mi flama, la que sigue activa, ardiendo con el tiempo, haciendo rap de grandes ligas, rompiendo el planteamiento como tus normas. Aquí el terror de las canchas, los dueños de la biblioteca siempre en forma. Es la poderosa W. Quítate que estorbas. Que nosotros firmes desde siempre. Siempre lo mantuve así de ardiente, con el corazón latente y foto con los míos debajo del puente. Sí. Te hablo de madrugadas de muerte, de freestyles en banquetas probando su suerte, de rappers dueños de la noche y de la calle, de litros y litros de alcohol paseando por el valle con la crew. La doble H en la actitud, un tanque de oxígeno chico pa' pasear por esta latitud. No, mi Juaca, haciendo versos para el universo desde las cloacas, desde el alma, a ver si este dolor se aplaca. Rap con clase, sí, para todos los míos. Aquí el Garrick, robando base. A veces me asalto ese recuerdo, no olvido de dónde vengo. Me encuentras, te encuentro, Juaca y el Garrick, golpeando el cuaderno. Ey, qué tranza, yo pisé tus aulas, jugué en tus canchas, las porras, la banda, todas ellas sabían quién era la Juaca, chica introvertida, la mamona, decían, por no aceptar cita, rechacé el papel de la chica nueva que asedian, 7 de la mañana, los buitres preguntan, me buscan en la puerta, no le sigas, pero ya me siento muerta, ¿y ahora qué? Solo me motiva a largarme, corto poder apartarme del resto tan vano, yuraño insociable, como quieras llamarme, pero la boca a 10 tiende a recordarme junto con los que fueron mis secuaces, firmes compadres fuera dentro del desmadre. Tocar a uno era alborotar el enjambre de rencor y furia. Teníamos hambre. Tras ese sonido fino, todo mi equipo reunido en esa biblio, armando unos litros, el boy como testigo, y del patio pies al barrio, vamos tendo warrior. Dos vecindarios marcan 15 de antaño, mi primer amor se jodió en las vías del halago, llantos y malabares orando por el diablo. Garrick, tú sabes de lo que yo te hablo. A veces me asalto ese recuerdo, no olvido de dónde vengo. Me encuentras, te encuentro, Juaca y el Garrick, golpeando el cuaderno. Hey, es Juaca,